tenemos que interrumpirlo porque tenemos una entrevista para nosotros muy esperada que tiene que ver con el debate en la CTA. Para aquellos que nos escuchan, saben que hace rato que venimos abordando el tema, que son las elecciones internas de CTA, la otra central de trabajadores. Como ustedes ya han escuchado en los pasados programas, la lista que ha representado el oficialismo desde su misma creación, que es la Germán Abdala, en realidad se ha dividido y presenta dos líneas. Una que encabeza Yasky y otra Pablo Micheli, que en realidad tiene mucho que ver con Víctor de Genaro porque participarían del mismo espacio. Víctor de Genaro, ¿nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Te saluda Quique de la Calle y Joe Cornejo. Y de alguna manera, la primera pregunta tenía que ver con esto. ¿Cómo estás viendo las elecciones en CTA? Y de alguna manera, esta división, estas posturas encontradas en el seno de CTA. Bueno, la estoy viendo con mucha expectativa, alegría. La verdad que es una elección que se transforma en el hecho político del año, a mi juicio, que puede ser subestimado por muchos medios hegemónicos o por distintos sectores del poder, pero una elección de 1.413.000 trabajadoras y trabajadores en todo el país, en los rincones del sector de trabajo, de la mina de la Barrick hasta los municipales de La Quiaca, hasta los tareferos de Misiones o los trabajadores petroleros de Las Heras, realmente es de una dimensión espectacular. Es inédito que tantos trabajadores vayamos a movilizarnos a las urnas el 23 de septiembre, y es el triunfo de una política que ha entendido que una cosa es la coordinadora de sindicatos o de secretarios generales, que lamentablemente se ha subordinado al poder partidario o al Estado, en este caso por eso nos fuimos de la CGT en su momento, y que hoy podamos discutir, dirimir las distintas propuestas que hay. A nivel nacional hay 5 listas. Sí, claro. Evidentemente, como vos decís, el dato político nuevo es que hay un debate al interior de lo que estábamos mayoritariamente juntos hace años atrás. Y hoy hay un debate impresionante, hermoso, porque es el debate de cuál es el rol de la clase trabajadora hacia el futuro. Nosotros proclamamos a Pablo Micheli, a Ricardo Peidró, a José Rigane, a Alejandra Agriman, a distintos compañeros y compañeras de todo el país, después de 4 meses de debate de la CTA de la década que viene. Hubo más de 6.000 compañeros en el microestadio de Ferro y afuera, porque desbordó, había más de 2.000 compañeros afuera, tuvimos que poner una pantalla ahí, y fue impresionante. 28.000 compañeros participaron en los debates previos, así que fue un ejemplo de lo que entendemos es discutir la lista. Primero la política, el para qué, después los candidatos. No nos ponen el candidato ni desde la Casa de Gobierno, ni poniendo el nombre en las paredes, y nos lo imponen 4 personas en una pieza, sino al contrario. Y vamos a votar miles y miles y miles y miles en todo el país, en una elección que es tan importante como tan grande como puede ser la de los partidos más históricos, de los movimientos populares más históricos. Así que, como verás, lo vivo con mucha intensidad. Ayer vengo de Rosario de presentar el libro La Marcha Grande de Carlos del Frade, y La Toma, un edificio que es recuperado para los trabajadores, donde está la sede, se colmó, y todos los días hay actos, reuniones, plenarios, y se está discutiendo la CTA que viene para alcanzar la reivindicación de los trabajadores, pero también el proyecto político, social y cultural nuevo que necesita el país. De Genaro, si por ahí podría, para la gente que nos escuche, también, como vos decías, los medios no explican mucho sobre esto, no le han dado mayor difusión, a nosotros sí nos interesa. ¿En qué reside la discusión central entre las dos listas Germán Abdala? ¿Qué es lo que se está discutiendo centralmente, si pudiera sintetizarlo? Bueno, Bueno, creo que primero lo que te dije, para nosotros los cargos son la consecuencia de una política. No es que alguien dice, yo quiero esto y los demás se subordinan. Nosotros no somos eso. Creemos que hay que ser autónomos los patrones, de los partidos políticos y del gobierno. Aún del gobierno o de los partidos al cual uno puede pertenecer, pero tiene que ser autónomo. Y para eso hay que construir organización de clase. Para eso hay que democratizar a fondo y convocar a todos y construir ese proyecto de autonomía que el Congreso de la CTA llevó adelante, que es la constituyente social. Una realidad que después de varios años coronó en Cuba, donde en el estadio La Tablada, en Jujuy, más de 20.000 compañeros alentamos esa construcción, el encuentro de jóvenes el año pasado, los congresos de la CTA que lo aprobaron, y en la culminación en Neuquén, de más de 5.000 compañeros discutiendo la estrategia colectiva de ese movimiento, nos parece trascendente. Nosotros no delegamos la construcción de una nueva construcción política, social y cultural en nuestro país, que nos integre a Latinoamérica, a esa de Evo Morales, a esa que cambia, a esa que construye, y que evidentemente exige una central de trabajadores con autonomía, no otra CGT, una central diferente. No necesitamos ser parte de una pata social de otro partido o de un nuevo partido, sino una central que realmente reivindique la solución de este hambre, que sigue siendo un crimen para nosotros, que significa discutir que es una inmoralidad y una vergüenza que no se pague el 82% a los jubilados porque plata sobra en nuestro país, que no se defienda la soberanía de los recursos naturales y avancemos en esa perspectiva, pero también encontrar propuestas alternativas, que las tenemos y muchas, y que los trabajadores tenemos que organizarnos para ir a buscar a esos 10 millones de trabajadores que no están en ninguna central, ni en la CGT ni en la CTA. Hoy la CTA es la mitad que la CGT, ya es importantísimo, no tengo duda que hayamos construido tanto como para ser la mitad de la CGT. Ahora, no alcanza, necesitamos ser millones y millones conscientes del protagonismo de los trabajadores, y eso es la clave de la línea política de nuestra central, de nuestra lista. Víctor, yo no voy a ser candidato, soy presidente de la agrupación, y la verdad que proclamar a estos candidatos que tienen 50 años para abajo, 50 años y jóvenes en todas las zonas, y que la juventud y las mujeres están protagonizando de una manera tan espectacular, la verdad que me conmueve y me llena alegría estar en la CTA que viene. Víctor, te hago una consulta, que además también fue un desafío que también planteó en su momento Milagro Sala, que tiene que ver qué va a ocurrir luego de las elecciones y si hay algún riesgo de que se fracture la CTA. En su momento lo hablábamos con Hugo Yasky y él también habló de la posibilidad de cambiar la participación de aquellos que sean derrotados en estas elecciones, incluyendo como minoría a los derrotados. Bueno, ¿cuál es el planteo desde tu lugar, digamos, de perder, o digamos, o hay algún riesgo que se fracture CTA? La CTA no se puede fracturar porque es afiliación directa. No es que como la CGT que se afilia al sindicato. Vos estás afiliado a un sindicato y es el sindicato que se afilia. Vos no tenés nada que ver. No te podés ir o estar por decisión propia. Nosotros no, es afiliación directa. Así que cualquier compañero se puede ir cuando quiera y cualquier compañero se puede afiliar. Entonces no es fractura, es un tema político. Es al revés, se crece en el debate político. Es un crecimiento espectacular. En las diferencias existen en todos los lugares, hasta en la familia pensamos diferente, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién decide ¿qué se hace? Bueno, nosotros creemos que se decide por el voto directo. Es una asamblea. No lo deciden cuatro haciendo un negocio en una oficina del gobierno o en un sindicato. No, lo decide la gente votando. Y vota iniciativa, y vota propuesta, y es una cosa espectacular. Claro, el que se quiere ir se puede ir. Ahora, en la realidad, yo te voy a poner un ejemplo. Ayer estábamos en Rosario. En la provincia de Santa Fe, hubo una conducción en la provincia de Santa Fe, encabezada por Sonia Lesso, y había en Rosario, como había diferencias, hace 4 años, el compañero Jorge Acedo y Gustavo Tere, docente, Jorge Acedo estatal y Tere docente, Gustavo Tere opositor a Sonia Lesso, bueno, hace 4 años resolvieron en Rosario presentarse como una lista Germán Abdala Tosco. Fue una diferencia clave, enfrentada a Santa Fe. Bueno, uno ganó en la provincia de Santa Fe y otro ganó en Rosario solo. ¿Qué pasa 4 años después? Jorge Acedo, con un grupo de compañeros como Pirucine del MTL de Santa Fe, Carmen Viva de docente de San Javier, ya no están en Rosario, están presentándose a nivel de toda la provincia. Gustavo Tere es el próximo candidato a secretario general en Rosario, de la lista Germán Abdala, la de apuntala a la número uno a nivel nacional. Piccinini recuperó el gremio ganándole a Victorio Paulón en Villa Constitución con un montón de jóvenes, y hoy Piccinini va en la lista nuestra de congresales nacionales, y Guillermo Díaz va en la conducción nacional de la CTA por la UOM Villa Constitución. Hoy no se fracturó porque hubo diferencia, al contrario, ha crecido tanto que hoy están disputando Santa Fe y están incorporados en la conducción nacional. Como verás, el debate político hace crecer a la gente, no hay que tenerle miedo ni al debate democrático ni a la gente. Entonces, Víctor, quiere decir que gane una lista o gane las otras, de las dos que tienen reales posibilidades de ganar, ningún sector, por más afiliación directa o no que haya, va a decir, bueno, yo no voy a aceptar esta conducción, voy a armar la CTA Tosco o voy a armar la CTA Rucci. Digo. No, CTA Rucci no creo que arme nadie, pero me parece que eso no es es desconocer lo que es la central. Bien. Se subestima, ¿por qué? La mayoría de los compañeros, muchos periodistas, y más allá de la especulación o la intencionalidad política, estamos hablando de los compañeros que intentan entender la cosa, ¿no es cierto? La mayoría apela al conocimiento que tiene, y entonces dice, los dirigentes de la CGT se eligen por Congreso y son afiliados a los sindicatos, por lo tanto resuelven ahí. En la CTA es al revés, tenés que cambiar el criterio, entender que es una central de trabajadores, por eso yo estoy tan feliz. Para mí es el triunfo de la política esta elección, es un privilegio. En vez de decidir si hay que delegar y hay que guardar que viene la derecha, entonces hay que entregarse, hay que bajar la bandera, el 82% no tanto, el salario, bueno, no es universal, pero porque le falta 2.400.000 pibes que no cobran nada en nuestro país, no cobran 2.400.000 pibes, y hay 2.500.000 más que cobran 40, 60, 70 pesos los hijos de los municipales. Y aunque sea bueno que haya 3.400.000 que cobran, muy bueno, que antes no cobraban nada, falta todo eso. Ah, no, pero hay que seguir diciendo. No, no hay que seguir diciendo nada. No hay que ser ni hipócrita ni ocultar la verdad. El debate político arriba de la mesa. Nosotros creemos que nuestro país está para más, nuestro pueblo está para más, y nos están esquilmando los gerentes y sobre todo los grandes grupos económicos que concentran la riqueza y la extranjerizan. Que la clase trabajadora discuta conscientemente cuál es el proyecto a hacer, me parece que es un salto cualitativo de ofensiva. Y aquel que amenaza con irse, y bueno, está demostrando que realmente es autoritario. O se hace lo que yo digo o me voy. Bueno, eso no es de campo popular, esa es la ideología del enemigo. Y respecto a la pregunta sobre la proporcionalidad, que se modifique el sistema de representación. Bueno, se ha modificado en el Congreso anterior de que hay minorías, se podrá en un Congreso posterior mejorar, ya existe hoy la participación de las minorías. En congresales. O sea que la que saca después de un piso se incorpora a la conducción. Existen en los congresos proporcionalidad, en el Congreso en las provincias y en el Congreso Nacional. Bueno, se podrán mejorar y avanzar, obviamente, en los próximos congresos de una manera de cuál es la mejor forma de garantizar mayor participación, pero todo lo que sean para mejorar la democratización, bienvenido sea. Eso es un proceso colectivo. Ahora, vuelvo a decirte lo mismo. Hay congresos, en los congresos no se discutió eso. Cuando se está especulando en el último tramo, bueno, hay que ser respetuoso esos congresos. Se puede mejorar. Yo creo que hay que ser menos autoritario y hay que aceptarse. Mirá, Pablo Micheli, es una demostración, el secretario general, para mí, no tiene que hacer solo lo que quiere. Tiene el derecho de ir a discutir públicamente con sus compañeros lo que él cree, pero después tiene que hacer lo que decidimos el conjunto. La constituyente social fue resuelta en todos los congresos. Es una pena que no hayan estado los compañeros de la conducción nacional, una parte, la mayoría estuvo, en Neuquén, por ejemplo. Pablo Micheli, era secretario general de ATES, y tuvimos un conflicto muy grande en el Garraja. Discutimos mucho, porque había la comunicación hegemónica, le pegaba a los compañeros del Garrahan, por una situación crítica. Se discutía lo del Garrahan. Edgardo de Petri vino, discutimos mucho en la conducción de ATE porque el gobierno quería intervenir. Y nosotros dijimos no. Y Pablo Micheli, como secretario general de ATE, fue al Garrahan. Y los compañeros del Garrahan al principio no estaban de acuerdo con la propuesta y el criterio que se planteaba desde la conducción nacional de ATE. Fue un debate. Y perdió las asambleas y estuvo encabezando la lucha durante más de 30 días. Iba al ministerio, volvía, discutía, hasta encontrarle la vuelta, y la asamblea resolvió a favor de los planteos que se estaban haciendo desde la conducción. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene derecho a ir a discutir, pero lo que manda es la asamblea. No manda un grupito de vanguardia que resuelve por los demás. No delegamos más nuestra capacidad. Y los trabajadores somos los dueños de la central. El que se quiere ir, por supuesto, se va a ir sin ningún tema, porque cada uno valemos uno. A diferencia de la CGT, acá todos valemos uno. Para mí ese es el gran triunfo ideológico, político, de esta central, que es el motor de un nuevo movimiento político, social y cultural que cambia aquello que fue en el 2001. Frente Nacional contra la Pobreza, que recordábamos ayer, 10 años de la Marcha Grande, que fuimos capaces de instalar estos temas, pero haciéndolo contra, hoy construir un verdadero movimiento por la riqueza para gobernarnos a nosotros mismos como trabajadores y como pueblo y no tener estos gerentes que están entregando los recursos naturales y que sí viven muy bien ellos, pero que son incapaces de distribuir la riqueza que necesitamos los argentinos. De Genaro, estamos hablando, para la gente que se escucha, con Víctor de Genaro. En realidad muy interesante lo que nos está contando, porque estamos abordando lo que son las elecciones internas de CTA, algo que, como decía de Genaro recién, cuando escuchábamos, los medios no le han dado importancia y la verdad la tiene. Vuelvo sobre una de las cuestiones que vos decías, que tengo acá anotada. En algún lugar, cuando planteás una central de los trabajadores que nos acerque a un país como el de Evo Morales en Bolivia, ¿ustedes hacen una caracterización del kirchnerismo más cerca de Evo Morales o más cerca, no sé cómo decirte, pero digo, del neoliberalismo? De y mirá, vamos a ser claros. Cuando se junta Lula, Chávez, o Evo con el presidente de la Argentina, o la presidenta ahora, y uno va y discute, bueno, ¿qué inversiones van a hacer con yacimientos petrolíferos bolivianos? Con Petrobras o con PDVSA. En Argentina va Repsol. Entonces basta. La presidenta acaba de acordar con la continuidad y la profundización del acuerdo con la Barrigol. En la Argentina, en los últimos 10 años, 97-2007, las cifras, te demuestran que 200 empresas en el 97 producían el 11,2% del Producto Bruto Interno. Y en el 2007 producen 21,6%, casi el doble. O sea, producen más, concentraron riqueza. 104 eran extranjeras en el 97. En el 2007, 128 de las 200 son extranjeras. Concentración y extranjerización de la riqueza en el país. Pasó Menem, pasó De la Rúa, pasó Dualde, no cuento lo que, ¿no? En una semana pasaron, Dualde, y pasó Kirchner. El poder, la derecha manda en la Argentina. No es que va a venir, manda. Económica, política, sindical, cultural, mediáticamente. Frente a esa derecha hay que prepararse para derrotarla y para eso hay que organizar poder propio con autonomía. Entonces el problema no es Kirchner sí o Kirchner no, eso es un problema de Kirchner y del PJ. Yo renuncié al PJ en 1990, no tengo nada que ver con el PJ. Víctor, el problema es otro, el problema es, creemos que nuestro pueblo puede ser protagonista para una convocatoria diferente o no. Ese es el debate que estamos teniendo en la CTA. Víctor, perdón. Sí, no, ¿sí? Quería sí, terminarte con esto. La comunicación hegemónica, el otro día en Clarín salió, titular, Kirchner, Moyano, Pino, ponen en riesgo la unidad de la CTA. Ninguno de los tres es afiliado. Y vos fijate, no votan. Pero ¿qué pasa? Se pone afuera lo que es una decisión de adentro. O sea, parece que el 1.400.000 somos de palo. Somos tontos, no podemos decidir. Yo a Pino lo respeto, lo quiero, lo admiro. Y además de eso, creo que después del año pasado tiene una responsabilidad y un privilegio de construir herramientas de transformación, ojalá. Y vamos a estar todos. Ahora, eso no tiene nada que ver, somos 1.400.000 trabajadores que estamos construyendo. No lo deciden ellos, lo decidimos nosotros. Esta es la gran diferencia que yo creo que existe hoy en esta interna. La mayoría vamos por más CTA, o por más construcción. Y hay algunos que terminan delegando en este posibilismo, este progresismo trucho que después viene en derecha. Lamentablemente el progresismo trucho después de bien en derecha, salvo que construyamos una herramienta consciente de transformación. Bueno. Estamos hablando con Víctor de Llenaro. Cuando hablábamos la vez pasada con Hugo Yasky, él planteaba también el tema de la autonomía de CTA, pero él planteaba que no había que confundir autonomía con neutralidad. Y él decía, cuando se dan las discusiones profundas de fondo en Argentina, queremos, decía Yasky, una CTA que esté del lado, y recordaba lo que había ocurrido con la 125, cómo la CTA había acompañado al gobierno nacional y cuestionaba de alguna manera el rol que habías tenido vos en aquella oportunidad. Bueno, me sorprende lo que decís, porque yo firmé la misma propuesta que Yasky. Me sorprende tremendamente. La CTA sacó una postura pública, hizo una conferencia de prensa. Yasky, donde estuvo Pedro Guasesco, donde sacó una comunicado. Yasky estaba en Panamá con Pablo Micheli y yo estaba en Neuquén haciendo la campaña por la Constituyente y todos estuvimos de acuerdo. Y Pedro Guasesco en una conferencia, me sorprende sobre lo que decís. La verdad, insólito, porque la CTA tuvo una sola postura y es un comunicado, que es que nosotros queríamos retenciones segmentadas. Y eso es el planteo, y eso lo apoyamos, directamente, y lo dijimos público, la CTA por todo el país. Ahora, eso sí, yo no fui ni a la convocatoria del presidente del partido del PJ, respeto a quien haya ido, ni tampoco fui a la convocatoria de la mesa de enlace, ni en Rosario, economía de los españoles, se llama así, de los españoles, ni al cuando el presidente del PJ convocó. Bueno, yo no me siento convocado ni a uno ni a otro. Pero Víctor, porque no estoy de acuerdo con el negocio de la sociedad rural, y por eso no tengo nada que ver con eso, ni tampoco con lo que planteaba el gobierno, que fue la sojización, o terminó siendo el negocio del Globo Copatel y de lo que significó el gran negocio de Cargill. Y para terminar con este tema, te lo digo con toda claridad, basta de verso. La semana pasada se votó el sueldo mínimo, salario mínimo, y la presidenta Cristina Kirchner fue a saludar el voto de la sociedad rural, del gobierno, de la CGT y de la UIA. ¿Me querés explicar con qué se come eso? ¿La sociedad rural votando con el gobierno para jodernos a los laburantes? Entonces, no me parece que estos versos terminan, me sorprende lo que decís, pero me parece que lo que menos hay que hacer es mentir. Creo que lo que cuestionaba ya, que recordaba, era alguna declaración tuya en relación a que la 125 expresaba una pueblada de los chacareros. Y también hay que recordar, Víctor, aquella foto donde vos estabas con Eduardo Bussi, que sí estaba dentro de la mesa de enlace. Bueno, es interesante lo que decís, muy bueno lo tuyo. Primero, la foto con Eduardo Bussi es 4 días en un anfiteatro, en donde él explicó lo que estaba haciendo. Hasta 4 días antes era parte del campo popular, venía a hacer un acto con Hugo Yasky, por la paritaria social, que nunca fue. Y explicó ahí lo que estaba haciendo, y la mayoría de los que estábamos ahí le cuestionamos ese tema, y se planteó cuánto iba a tardar en romper esa alianza. Primer punto, debate público, hay que acostumbrarse. Segundo punto, yo sí dije, y lo repito, que en las rutas de nuestro país hubo más de 1 millón de personas. Y eso fueron manifestaciones populares. Y eso fueron expresiones de la situación de las ciudades. Eso no tiene nada que ver con bancar a la 125, salvo que yo me equivoque. Si vos me traes una declaración que yo estoy de acuerdo con la 125, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Al contrario, lo defendería. Pero me parece que te equivocás. Y como esto es un juego simplemente que uno tiene que explicar lo que no es, más que decir lo que es, bueno, me parece que se demuestra hasta qué bajeza se llega, hasta mentir para tratar de justificar lo injustificable. Yo es público, no estoy, ni fui convocado por el PJ, y está claro, la CTA no sacó ninguna declaración de convocatoria a ninguna marcha, si no yo hubiera ido, aunque no estuviera de acuerdo. La CTA. Ahora, cada uno puede ir a la marcha del PJ o puede ir a la marcha de la mesa enlace. Había trabajadores afiliados que iban a un lado a otro. Yo no fui a ninguna de las dos. Porque en los negocios de los vivos no me meto. No estoy de acuerdo. Sí creo que la realidad lo demuestra. La concentración y la sojización sigue, continúa por la política actual. No es un invento. Hay un gobierno que gobierna para los grandes grupos concentrados. Estamos hablando con Víctor Genaro. Víctor, te agradecemos realmente que tengas la posibilidad de darnos esta discusión. La verdad, muchas veces nos cuesta encontrar los mecanismos no solamente nosotros, hasta como lectores, encontrar los espacios para el debate, y te agradecemos la buena predisposición para discutir temas que han sido tan calientes en la definición de la política argentina, como aquello que aconteció en 2008 y que hoy volvemos a traer. Perdón. Espero que a partir de ahora no digas más que... porque está la... Espero que no repitas como si no hubiéramos tenido esta discusión. Como periodista, si hay alguien que dice que yo no firmé la nota que firmó Pedro Guasesco cuando Pablo Michel y Hugo Yasky aprobaron conjuntamente desde Panamá, y yo desde Neuquén, sí, te autorizo a que investigues, por lo menos un poquito de seriedad. Si no, es nada más que creerle a Clarín o a 678. No, pero qué tranquilo. Entonces, 678 o Clarín, y todos los demás somos de palo. Y en la Argentina, los argentinos resistimos al genocidio, resistimos a lo que fue el hacernos creer que había que hacer la economía de guerra, resistimos al menemismo, al peronismo que traicionó las banderas, y seguimos construyendo una alternativa diferente. ¿Le parece comparar al kirchnerismo con el genocidio? Digo, usted habla así, yo no, acabo no estoy de comparando, pero está haciendo, no, perdón, está una lectura que parece que iguala a todo. No, está diciendo, a mí no me hagas decir lo que no dije. No, pero a mí no me hagas decir lo que no dije. Resistimos al genocidio. A mí no me hagas decir lo que no dije. Perdóname. A mí no me hagas decir lo que no dije. ¿Sabés por qué? Porque así, de esa manera, hacer decir lo que no dije y hacerme discutir lo que no dije es la mejor manera de hipotecar ese futuro. Si no te gusta lo que digo, discutime con... Si vos decís que Néstor Kirchner no fue parte de los que permitieron la concentración en la Argentina, demostrámelo. Así de simple. Yo no soy kirchnerista. Si vos sos kirchnerista, tenés derecho a hacerlo, pero no me hagas decir lo que no dije. Claro, pero que quede claro. Dice, resistimos el genocidio, y paso siguiente, dice, resistimos el menemismo. Así y como dice, ¿no resistimos el genocidio? Está bien, pero digo, el pueblo entero resistió el genocidio, eso estamos de acuerdo. Sí, querido, no, Víctor, pero... yo no dije eso, te volviste a equivocar. A bueno. Mí no me hagas decir lo que no dije. Está bien, pero digo... Cuando... Me sorprende, si vos estás en un operativo y querés demostrar algo, es un problema tuyo. No, dejalo, no es un problema mío. Publico, vamos cuando publique la entrevista, grabamos todo y ponemos la grabación entera. Lo hemos hecho con Jackie, lo hemos hecho con el Dimo Blanco, el Nono Frondizi hoy también. Digo, no, eso no es el problema nuestro. Mirá, yo no tengo ningún problema en ningún debate. Lo que no se puede hacer, y me parece que vas por mal camino para descubrir la verdad, es tratar de hacerle decir al otro lo que no dijo. No, y yo te quiero aclarar una cosa. Te comiste la de la 125 y no te gusta. No te gustó. Entonces, como está demostrado que no es eso, ahora vas a inventar cualquier cosa. No, estaba citando a Jackie. No, a vos te lo digo. Estaba citando a Jackie. Estoy hablando con vos por lo que dijiste, de que me osaste que yo dijera comparar al gobierno actual con el genocidio. Y ni de casualidad me vas a hacer decir eso. ¿Está claro? Bueno, ni de casualidad, ni te lo voy a permitir. Y me parece que merecemos, los tipos que estamos discutiendo estas cosas, merecemos un poquito más de respeto. Si vos sos kirchnerista o no sos, es tu derecho. Pero no admite el debate, ya es que usted no admite el debate. Yo le estoy haciendo la pregunta, usted es súper horizontalista, yo le hago una pregunta y usted se me enoja, yo digo... Si no, no, perdón, vos no me dijiste una pregunta. Sí, le estoy haciendo una pregunta. Vos me dijiste, comparaste... Le estoy haciendo una pregunta. Kirchner es lo mismo que el genocidio. Eso es lo que dijiste vos. Usted dije, si usted pone yo. Y yo no dije eso. Usted es, sabe de yo política. Yo no dije eso. Usted sabe de política mucho más que yo. Usted sabe. Sí, sin una bueno, línea. Bueno, entonces respeto. Por yo lo también menos, lo respeto. Si usted bueno, pone entonces una no, no digas que yo dije que Kirchner es lo mismo que el genocidio. Sí. Eso es de cuarta. De cuarta es lo tuyo. Pero si usted pone una, una misma línea. En una oración dice, resistimos al genocidio, resistimos al menemismo, resistimos al kirchnerismo, hay un nivel de igualación. Perdóname, mira, vamos a hacer una cosita muy sencilla. Me parece muy bien, si querés debatir un día, me convocas, discutimos tranquilamente y no tenemos ningún problema. Creo que yo ya dije todo lo que tenía que decir, vos ya vas a agarrar y te vas a quedar con el micrófono y vas a decir todo lo que se te dé la gana y vas a seguir. Me parece muy bien, es tu derecho, yo creo que los que nos escucharon, y lo que uno no es solamente lo que dice, es también lo que hace. Te agradezco que me hayas llamado y que me hayas permitido hacer esto. Un abrazo. Saludos y agradecemos. Le saludo y agradezco el tiempo que ha partido nosotros y además lo respeto a usted como militante. Muchas gracias. Hasta luego. Era Víctor De Llenaro, uno de los candidatos, no, pero era uno de los que está dentro de los espacios que está discutiendo en las elecciones de CTA. Una línea la de Hugo Yasky, otra línea la de Víctor De Llenaro. Bueno, la última parte finalmente se fue de cauce. Lo que a mí sí me parece, digo, hablando casi desde el enojo del momento y siempre respetándolo a Víctor De Llenaro, que es un militante... Digo, yo he militado junto a CTA, así que un militante al cual respeto y admiro. La verdad, los sectores que corren por la izquierda del kirchnerismo, que tienen argumentos muy sólidos en algunos casos, no es cierto que admitan el debate. Porque cuando uno quiere problematizar, cuando uno dice, en algún lugar, yo no digo que De Llenaro haya igualado Kirchner con Menem, pero cuando uno quiere igualar, digo, cuando uno admite la misma oración, resistimos al genocidio, resistimos al menemismo, y resistimos a Duhalde, kirchnerismo, la verdad, hay un cierto nivel de igualación. Hay una equiparación, por más que De Llenaro diga que no, hay una equiparación pero en digo, esa línea de... Pero vuelvo para atrás, y esto es un proyecto, digo, Víctor De Llenaro dice, insisto, lo respeto muchísimo. Hay un nivel de orientalismo, acá vota la gente. Digo, nosotros no queremos estar pegados al gobierno, queremos autonomía. Bueno, pero la verdad es que tienen una alianza con Proyecto Sur, y esto no nos dejó preguntar, que participaron el sábado de un congreso donde la mayor parte de los cuadros que son candidatos desde la lista de DCTA hicieron en común un encuentro con Proyecto Sur. Entonces, no responden un partido, no sé qué es Proyecto Sur. Bueno, una fuerza política, un movimiento de liberación, lo que fuere. Digo, y es muy injusto que no permitan debatir estas cosas, porque cuando uno les problematiza, la verdad, siempre tiene derecho a... Digo, yo tengo derecho a hacer la conclusión porque estoy en el programa de radio. Y tiene derecho a cortarme, yo no quiero eso. Yo quería realmente discutirlo.